Expop es un espacio en Dreamarchi 2018 que generamos con mis compañeras de un club de arte, cual se llama PostMac. Consiste en una exposición de obras ambientadas al estilo pop, con el retoque de obras escaneables, las cuales con una aplicación en este camino, la app ya está desarrollada, es una idea. La app estaría buena que hubiésemos hecho nosotros, pero ya está diseñada, así que fue como un paso súper fácil para hacer esto y no tuvimos que rebuscarnos tanto para armar y programar en poco tiempo. Contate también cómo llegan al Dreamarchi, habían venido anteriores. Sí, en ediciones anteriores estuve como con otros proyectos que tuve, en uno de diseño de renders 3D y antes con una revista online que tenía para spamear arte y arte emergente nació. Tenés que contarte cuáles son importantes o eventos donde compito por un lado. El sector que aspira a tener cierto nivel destacado, si quieres, en el mundo del diseño, del arte, en algunos casos más desde la programación, en algunos casos más desde lo artístico. ¿Cuál crees que es la importancia de los de marcha en la ciudad? La importancia es la unión de todos los tipos de arte o diseño que se generan en el lugar. Es como que da mucho espacio a entidades emergentes como nosotros, que no somos muy reconocidos ni en la ciudad, y es como que nos da mucho espacio para que gente de otros lados y puedan ya ver lo que hacemos. También las otras personas pueden darnos su punto de vista y aprender un montón de esas cosas. La gente que da conferencias como que nos brinda un montón de conocimientos y aspiraciones para que nosotros nos inspiremos y sigamos creando todo el día y no nos estanquemos y nos quedemos en una rutina vacía sin ganas de hacer las cosas. ¿Qué rol juega, digo, las nuevas tecnologías? Uno rápidamente puede ver en Instagram, no sé si un hashtag, y como se puede inspirar o ver algo. Lo bueno es como ver que la gente está creando todo el día constantemente cosas en aplicaciones o haciendo estilos nuevos de diseño. Y la onda es que puedan ser influenciar muchas personas o también tener referencias, y de tantas referencias armar algo nuevo y que las referencias anteriores puedan cambiar lo que estaban haciendo. Es tipo, depende de lo que vaya, pero en sí es como tanta información en tan pocos segundos, como que puedes manipularla de la manera que vos quieras. También preguntarte, ¿cómo es la reacción de la gente que va viendo esta propuesta dentro del tema? Siempre aprendiendo lo que el público va experimentando con las obras. En este punto, las obras que pusimos, no sabría, estoy muy nervioso. La reacción a todos les re gusta, como que se sorprende por la realidad aumentada, como que le choquea un poco.